Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others just like to watch the world. Escuchamos Story of an Artist de Daniel Johnson. ¿Y quién es este artista del cual hoy le estamos haciendo un especial aquí en Cultura Musical? Nacido en el seno de una familia profundamente religiosa, Daniel Johnson siempre tuvo un interés por el arte desde que era niño. Él tenía una cámara de la década de los 70, una cámara casera, familiar. Y ya con esa cámara, cuando él era adolescente, él empezaba a hacer cortometrajes acerca de su vida, en los que incluso él retrataba, bueno, él actuaba como su madre, se vestía como su madre, actuaba como él mismo, representaba su cotidianidad a través de cortometrajes que eran bastante chistosos y sobre todo muy creativos. Él se destacó profundamente por su capacidad para el dibujo. De hecho, en su colegio, él estaba dentro del club de dibujo y él era como la máxima expresión del colegio, era como el mejor dibujante que había. No solo por su capacidad y buena técnica, sino por su creatividad. Daniel Johnston es la definición en sí mismo del do-it-yourself o el hazlo tú mismo en español. Él todo lo hacía él solo, sus dibujos, sus cortometrajes. No pedía ayuda a nadie, se encerraba en el sótano y con una casera grabadora y con instrumentos musicales, él hacía sus propias canciones. Grababa sus maquetas en un cassette y después él las entregaba a todo el mundo, a quien él quisiera. Sobre todo, él iba donde las radios y les daba el cassette. No importaba que la calidad fuera súper mala, la calidad técnica, o que en sí habían algunos errores. Él iba y les daba, muy confiado de su trabajo. Conductores de programas radiales por la década de los 70 y comienzos de la década de los 80, que ellos aseguran en testimonios que sí, al principio lo escuchaban y decían, yo no puedo poner eso en la radio, tiene una calidad muy mala. Pero cuando se ponían a escuchar un poco más detenidamente, se daban cuenta que más allá de la calidad técnica, que no era nada buena, el trabajo era muy bueno, era muy sensible, tenía algo particular que hacía que al propio productor radial le gustara su trabajo y lo pusiera y lo transmitiera. Así es como Daniel Johnston hacía que su música se escuche. Esta música llegó a tener ese algo curioso. No importaba que técnicamente estuviera mal y que tuviera mal sonido. Realmente llegaba a la gente la sensibilidad y la honestidad con la que él cantaba todo lo que quería expresar. Y precisamente de esa honestidad que estamos hablando, vamos a escuchar otra de sus canciones. Esto es Honey, I Sure Miss You. Thank you. Ese fue el tema Honey, I Sure Miss You de Daniel Johnston. No importaba que la calidad, bueno, como ustedes lo pueden escuchar, es algo, la calidad técnica no es muy buena. Incluso la calidad vocal de Daniel Johnston en muchas partes, en bastantes, es bastante desafinado. Pero curiosamente, esto de alguna forma llegó a conformar una estética. Tal vez un poco podríamos hacer la analogía con otros géneros que parten este mismo estilo visceral, llamémoslo. Por ejemplo, el punk. El punk no era tan técnico, sino que tenía que tener fuerza, tenía que ser visceral, crudo, directo, y eso es lo que le gustaba a la gente. Asimismo, Daniel Johnston también gustaba. Tal vez él no era crudo ni visceral, pero él tenía tanta originalidad y sensibilidad que no importaba todas las fallas que tenía. De verdad, llegó a gustar tanto a la gente que incluso la cadena internacional MTV, por el año de 1985, tuvo un proyecto de ir de ciudad en ciudad buscando a los artistas locales y promocionarlos. Cuando estaban en la ciudad donde vive Daniel Johnston, donde vivía Austin, Texas, ellos contactaron a Daniel Johnston ya que se dieron cuenta de que él sonaba en las radios y que de hecho despertaba este gusto por la gente hacia su música. Hicieron unos conciertos en vivo con los artistas locales, donde también estuvo Daniel Johnston, y el resultado fue increíble. Fue un éxito. Daniel Johnston era una persona bastante particular, el cual iba, cantaba su canción, y apenas acababa de cantar su canción, no esperaba aplausos ni nada, y volvía a salir. Y tocaba decirle, Daniel Johnston, tienes que volver a entrar, la gente quiere que cantes otra. Iba, cantaba otra, acababa y salía enseguida, en medio de aplausos. Fue un éxito. La gente aplaudía sus canciones, la gente se sabía, cantaba sus canciones. Lo cual hizo que Daniel Johnston cada vez empiece a ser más solicitado. Él no tenía un teléfono. Bueno, en esa época no existía el teléfono celular. En ese caso, él no tenía teléfono y tampoco nadie sabía cómo contactarse con él en su casa. De alguna manera, alguien llegó a saber que él trabajaba en un McDonald's de Austin, Texas. Y sabían en cuál era. Entonces, la anécdota es que llamaban a McDonald's de ahí, no para hacer una orden, para hacer un pedido, sino para contactarse con Daniel Johnston. Hasta el punto en que grandes sellos discográficos se fijaron en él. Hablamos de finales de la década de los 80s, comienzos de la década de los 90s. Cuando le ofrecen un gran contrato por parte de Elektra Records. Elektra Records era la disquera, el sello discográfico de Metallica. Y Daniel Johnston rechazó el contrato de Elektra Records. ¿Por qué? Porque era el sello que también grababa a Metallica y Daniel Johnston consideraba a esto seguidores malignos o música del diablo. A medida que van pasando los años, en la década de los 90s, Daniel Johnston empieza a decaer con su trastorno de bipolaridad extrema al punto que tiene que ser ingresado a un hospital psiquiátrico en el cual vive algún tiempo. Sin embargo, esto no detuvo la creatividad de Daniel Johnston y dentro del hospital psiquiátrico él continuó grabando su material. Vamos a escuchar una de sus mejores canciones. Esto es Some Things Last a Long Time. The color are Escuchamos el tema Some Things Last a Long Time, de Daniel Johnston. Hubo otro sello bastante importante, y Daniel Johnston esta vez no le dijo que no. Firmó con Atlantic Records. Publicó su único disco, ya que todos sus otros trabajos eran en cassette. Sin embargo, y a pesar que es un gran disco, se llamaba Fun. Pero este disco solo vendió 6.000 copias. Lo cual hizo que ahí acabe el contrato y Atlantic Records no volvió a firmar con Daniel Johnston, y Daniel Johnston tuvo que volver otra vez al aspecto underground, hacerlo él solo. Sin embargo, todo este material que lo hace él mismo es uno de los elementos que ha hecho de que Daniel Johnston sea hoy considerado como uno de los artistas de culto de mayor importancia. Visualmente, podemos ver que dentro de las portadas de todos sus cassettes, él mismo dibujaba las portadas. Entonces todo su material tenía la misma estética visual. Vamos a escuchar una de sus mejores canciones, de esto es True Love. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Escuchamos el tema True Love Will Find You at the End. Mucha gente asegura, muchos críticos musicales aseguran que uno de los responsables de la gran popularización de Daniel Johnston es el mismísimo Kurt Cobain de Nirvana. Dado que Kurt Cobain era un gran fanático de Daniel Johnston, y cómo no, si a él precisamente le gustaba toda esta originalidad desgarradora, encontró en Daniel Johnston una de sus principales inspiraciones. Es más, era tanto el gusto que tenía Kurt Cobain por Daniel Johnston que eso podemos verlo reflejado, y ustedes pueden verlo incluso en la premiación de los MTV Music Awards de 1992. Nirvana tenía que cantar una canción en vivo. Ellos cantaron la de Lithium. Y bueno, en esa presentación y también en la ceremonia ya en la cual ya él ganó el premio y se acercó al podio a recibir el premio y hablar un poco, los agradecimientos, Kurt Cobain en toda esa noche apareció con una camiseta, un personaje que es el clásico dibujado por Daniel Johnston, y decía, "Hi, how are you?". Lo que él tenía en su camiseta era la portada de uno de los mejores cassettes que sacó Daniel Johnston. fue eso lo que llamó la atención mediática. Se popularizó Daniel Johnson en la década de los 90. Actualmente continúa haciendo música, actualmente continúa dando giras. Artistas consagrados sean fanáticos de su música y que de hecho ellos puedan tranquilamente asegurar que ellos han sido influenciados por Daniel Johnson. Y estoy hablando de músicos tan célebres como David Bowie, Tom Waits, The Flaming Lips, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Beck. Y Lana Del Rey hizo el cover de Something Last a Long Time. David Bowie lo calificó como un tesoro americano. Y Matt Groening, el creador de Los Simpsons, de Futurama, entre otros, afirmó que es su compositor y en sí uno de sus artistas favoritos. Vamos a terminar con un tema en vivo que es ya un poco más actual de Daniel Johnston, con la colaboración de un coro de niños y de otros cantantes. En vivo, Daniel Johnston con el tema Life in Vain. Please welcome to the stage Daniel Johnston. Hello.

lado, cada vez más liviano. Es la elegancia de levitando todas mis máquinas, se han dañado. Continuamos aquí en Cultura Musical y tenemos un invitado el día de hoy que me da mucho orgullo que esté aquí. Él ya nos va a contar un poco sobre su arte. Escuchemos aquí a mi invitado de Cultura Musical. Bueno, estamos aquí en Cultura Musical. Estamos con un entrevistado, por favor, para que todos sepamos cuál es tu nombre. David Vallejos. ¿Tú te dedicas a la música como profesión o cómo? No, como profesión me dedico más al tallado en madera y un poco también a las artes plásticas. ¿Artes plásticas? ¿Tú tienes tu propio taller o colaboras en algún taller? Tengo mi propio taller en mi casa y también asisto a otro taller de mi tía, así de un familiar. Dime, ¿tú desde cuándo tienes esta afición por la música? Por la música, desde... como por los 11 años por ahí, desde la música. Porque tal vez alguien te influenció, o tú cómo conociste la música para que llegue a interesarte. Sabe que mi mamá me motivó porque teníamos una guitarra en la casa y ella quiso que yo aprendiera a tocar guitarra, ¿no? Yo no estaba tan animado, pero a la final sí me sirvió bastante y yo le agradezco mucho que me haya convencido, pero entonces fue mi mamá la que me motivó a eso. O sea, tú desde los 11 años ya empiezas a con lo de guitarra. ¿Cuántos años ya vas con la guitarra? Desde los 11, ahorita tengo 33. Mi hija sería... No soy bueno para las matemáticas. La verdad ya, 11 menos 33. 22 años. Ah, ya, ya. Ella, muy excelente con las matemáticas, Daya. Claro. Entonces, coméntanos, ¿de qué manera ha influenciado la música en tu vida? Bueno, yo ha influenciado de una manera muy positiva. Yo tengo una discapacidad mental, tengo esquizofrenia y me ha servido principalmente como terapia. La música que yo escucho es la música clásica y la música rock. Las dos clases de música me parece que se parecen porque son, para mí, en mi opinión, de la más alta categoría y en ellas me han motivado a seguir adelante enfrentando a mis problemas, me han consolado cuando he estado triste, me han comprendido, incluso más que cualquier persona de carne y hueso, y con la música me he conectado con Dios. La música bella, creo que la belleza es Dios, y me he conectado con Dios y he logrado superar todos mis traumas que he tenido en la vida. Correcto, dinos, ¿qué canción te gustaría interpretarnos? La que más mejor me sale, Romance Anónimo. La más bonita que me sé. Te acomodo para que la guitarra. Ahí está. Listo. Dale, bro. Entonces, a continuación, Romance Anónimo. ¿Romance Anónimo de quién es esa canción? Es anónima. ¿Es anónima? Sí, por eso se llama Romance Anónimo. Perfecto, sí. Thank you. Muchas gracias por la interpretación. No sé si puede ayudarme con paredes ahí nada más. Listo, por favor, coméntanos tú. Nos comentabas que tenías una enfermedad mental. Sí. ¿Cuál es? Esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide. Y dices que la música te ha ayudado con tu enfermedad. Totalmente. Ha sido una terapia importantísima. ¿Y tú, aparte de interpretar, tal vez en algún momento también has compuesto música tuya propia? Sí, un poco. Un poco, sí. ¿Tienes? ¿Y tú crees que, no sé, tal vez de alguna manera tu enfermedad también te puede ayudar a componer? Así como la música te ayuda con tu enfermedad, ¿crees que tu enfermedad también te podría ayudar a componer? Sí, sí, es verdad que... La verdad que también a veces las enfermedades mentales como la esquizofrenia desarrollan en ciertos aspectos la inteligencia de ciertos aspectos del cerebro y ayudan a desarrollar mejor las aptitudes artísticas o en otras áreas científicas, qué sé yo. ¿Y tú en algún momento tal vez has grabado o has pensado en grabar tus composiciones? Tal vez tener un CD, así sea de una forma casera. No me ha interesado porque yo más soy artista plástico, como le decía a mi compañero Fausto. ¿Y tú, tu arte plástico, hay algún lado donde la gente podría verlo? No, lamentablemente no. Pero espero que más adelante sí haya la oportunidad, Dios mediante. Correcto, en alguna exposición o en algún espacio, hay así la posibilidad. Sí, sí, más adelante. Correcto. ¿Y hay alguna otra canción que te gustaría mucho interpretar para nosotros? Sí, a continuación quisiera La Malagueña. Correcto, voy igual. Thank you. muchas gracias por su interpretación. Y bueno, gracias por participar aquí en Cultura Musical. Este precisamente es un programa con Cultura Musical. Gracias por ayudarnos con el micrófono. Justo estamos haciendo hoy el programa que tiene esta temática. Igual también hace poco estábamos revisando un poco el trabajo. No sé si has escuchado o si no, puedes escucharlo. Hay un artista también músico y que también de hecho es artista plástico. Se llama Daniel Johnston. Él, en cambio, él tiene el trastorno de bipolaridad, pero él tiene bastante fuerte, incluso tiene que estar con medicamentos, tuvo que estar en un hospital psiquiátrico algún tiempo, pero él se dedicó a sacar CDs y también es artista plástico, pinta bastante, pero sin embargo sus canciones, las que él componía, tenía tal emotividad que ahora él se convirtió en su tiempo en influencia para otros músicos, que por ejemplo Kurt Cobain de Nirvana, él escuchaba a Daniel Johnston, también algunos artistas de Red Hot Chili Peppers, Beck, Lana Del Rey. Entonces, hay muchos artistas que han tenido tal vez, no sé cuál es la manera correcta de decirlo, trastorno, enfermedades, ¿cuál es la manera correcta? ¿Está bien así? Sí, está bien así. Han tenido tal vez este tipo de cosas, pero sin embargo ellos no han podido ser artistas como cualquier otra persona. Ya para despedir el programa, ¿algún mensaje que quisieras dar a otras personas que tal vez no estén escuchando o alguien que pueda darle algún mensaje que tal vez tenga algún trastorno o esté comenzando con esos trastornos mentales? Mi consejo, qué sé yo, mi comentario que podría dar es de que sigan adelante con sus vidas, con la ayuda de sus seres queridos, de que tengan fe en ellos mismos y también en Dios, porque la verdad que Dios también me ha ayudado bastante. Y agradeciendo también a los de la radio por darme la oportunidad de exponer mi música así al aire. No hay ningún problema y ten la seguridad de que si el momento que tú ya logres exponer tus obras de arte plástico, aquí vamos a estarlo también difundiendo para que toda la gente pueda conocerlo. ¿Con qué canción quisieras ya despedirte para cerrar el bloque? Para Zula de Celso Machado. Thank you.